y vos por ahí no la conocés, pero si te digo Vanita Dibujadora, por ahí sí. Buen día, Vanita, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, de nada, gracias a ustedes por llamar. Bueno, te llamamos porque te encontramos en La Madriguera, el local de Lavero McLennan. Tenías tus productos muy, muy curiosos, que son alforjas, mochilas, riñoneras, entre otras cosas, hechas con muy buen diseño, pero con bolsas reciclables o recicladas. Contanos de ese proyecto. Bueno, sí. Este proyecto consiste justamente en eso, en recuperar bolsas que andan por ahí o que la gente tiene en sus casas para evitar justamente un poco la contaminación, tanto de la tierra como de lo visual, ¿no? Estas bolsas que vuelan y que se pegan en todos lados y, bueno, tardan muchísimos años en desaparecer. Y generar una propuesta en función de algo que yo ya venía trabajando, que sea justamente sustentable. Así que, bueno, hace bastante tiempo que venía con la idea de trabajar con los plásticos, pero no, como que no le encontraba todavía la vuelta porque, bueno, yo soy ilustradora y siempre mis productos tienen la impronta de la ilustración como marca, digamos. Y bueno, empecé probando con una cosa, con la otra, y por cuestiones del azar me di cuenta que el plástico, al ser poliéster, sublima, digamos, la sublimación es una técnica de transferencia de imagen por calor, y me puse a jugar, como quien dice, y logré lo que tenía pensado. Así que bueno, salí a probarlo y a armar productos que puedan ser adquiridos y que estén en el cotidiano. O sea, la propuesta es que el plástico, además del plástico de un solo uso, digamos, este descarte que es tan común en nuestras vidas, pues vas a la despensa y compras algo y viene en un sachet que lo tirás, los envoltorios, los fideos, el arroz, bueno, todo viene para tirar. Entonces, como que la idea es recuperar todo eso y hacerlo parte del habitual, el accesorio cotidiano, la cartera, la mochila, la billetera, la tabaquera, la cartuchera, y empezar a generar como esa conciencia, ¿no? De que de la misma manera que lo desechás, puedes ser parte de vos, digamos, llevarlo con vos a través de un proceso. Sí, sí. Así que bueno, esa principalmente es la propuesta, hacer, o sea, tener desde mi emprendimiento un aporte amoroso para con nuestro planeta, como quien dice, y que tenga como una retroalimentación, que no sea solamente el hacer como forma de subsistencia, que además es necesaria, pero que además tenga como este plus, este aporte, que para mí en el momento de pensar el proyecto era como muy necesario. Decir, bueno, ¿qué más dejo? Además de hacer un producto que puede ser bonito o generar el deseo de tenerlo, ¿no? Que el consumo tenga como este mensaje extra, ¿no? Así que bueno, básicamente en eso consiste. Bien. Pero no es la bolsita de la despensa que se rompe cuando mientras está saliendo la despensa. ¿Qué tipo de plástico usas? Sí, uso todas las bolsas. Hay muchas cosas que están hechas con bolsas de alimento, de mascotas, que son las que principalmente sublimo. Uso sachet de leche, uso las bolsitas camiseta de la despensa que se rompen. Uso las bolsitas de transparente. ¿Esa la usás? ¿Y para qué sirve? Todas. ¿Para qué sirve esa? En realidad esa bolsa me sirve como vos cuando vas a trabajar usas paños, o sea, yo armo paños. Sí. Los paños de plástico llevan imagínate como una tela de determinada medida. Llevan cantidad de bolsas, o sea, por cada paño vos tenés que poner entre 15, 20, 25, depende el grosor de lo que vos quieras lograr. Sí. Si pones una bolsa sola y le das calor, porque esto funciona por temperatura, la fusión de los plásticos, se derrite, desaparece. Uh-huh. Entonces, para lograr un paño que después yo pueda trabajar, uso esa misma cantidad de bolsas. Ah. Y, por ejemplo, las bolsas transparentes, estas que te dan en las verdulerías, serían como la cubierta final del plástico. O sea, vos vas poniendo paños de plástico, podés hacer un diseño y después le pones como el plástico transparente final, esa bolsita finita, que sería como lo que cubre todo y digamos queda como la pieza terminada. en sí todos los plásticos. Incluso estoy recibiendo estos descartes de empaques, de galletitas y demás, que si bien no los uso para mis productos, sí los uso para el envoltorio de mis productos. Me parece que eso también es importante, o sea, creo que tiene que ser integral el mensaje. Entonces yo no te puedo dar, no sé, una billetera en una bolsa. Claro. De ningún material, o sea, tengo que tener una coherencia. Entonces lo que hago es armar una bolsita, sí, pero que vos no la vas a tirar, porque tiene un broche, porque después te sirve para guardar papeles. Entonces como que trato de que todo sea coherente, y bueno, esos empaques los hago con justamente descartes de paquetes de alimentos, y te das un paquete de arroz para guardar papeles. Mirá vos. Vanita, ¿y los diseños, cómo los haces y cómo es la confección? Yo trabajo todo sola por ahora, soy una pyme unipersonal. ¿Sí? Así que, tengo como conocimientos bastante autodidactas de costura y demás, de cosas de abuela, y voy armando como el diseño y probando. Trabajo el plástico casi 100% con cosido, con máquina, ¿viste? Y bueno, la unión es súper fuerte, después refuerzo las costuras con otras telas, con otros plásticos, o sea, como que la durabilidad es bastante bastante importante. Y después me imagino, bueno, una riñonera, a ver cómo es, miro, hago un molde, pruebo, y voy como jugando un poco con los diseños y a ver dónde me encuentro cómoda. Lo que es las estampas son todas mis ilustraciones, son todos mis dibujos que armo estampas y después las paso, las transfiero, y bueno, y es mucho, para mí es también un poco de porque los productos son únicos, entonces como que también parte del juego de no repetir, pero porque es el momento de creación, es decir, esto sale de esta forma en este momento y puedo hacer una riñonera parecida, pero nunca va a ser la misma. Además, bueno, el hecho a mano también tiene esto, ¿no? En sí el plástico se corta con tijera, los paños son... Yo trabajo con paños no muy gruesos para como es algo que va a estar cerca del cuerpo, suponete una mochila o una riñonera, no puede ser rígido, puedes como ponerte una caja y salir. Sí. Entonces, bueno, como que trato de jugar que la textura del plástico sea parecida al textil. De hecho, he armado una campera en este proceso, ¿no? De presentar el plástico como forma, como indumentaria, y bueno, ¿y lograr esa textura. ¿Cómo salió? Excelente. De decir, bueno, ¿qué te pasa cuando te dicen que es de bolsa? Porque vos la ves y quizás no parece, y cuando la tocas o con el ruido, no es un cuero, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, un ecocuero o un jean, es algo distinto. Entonces, bueno, es parte de eso, de experimentar, de jugar, está bueno que la gente lo vea, lo conozca, lo toque, se lo pruebe y diga, bueno, no es tan raro, no es tan distinto. Bien. Vanita, ¿y dónde se puede ver y dónde se puede comprar? Bueno, en realidad yo tengo redes sociales, no tengo un lugar físico, pero mis redes sociales en Instagram, Vanita Ilustra, Vanita Dibujadora en Facebook, y después en La Madriguera están todos mi línea de productos fuera. En realidad trabajo por línea, y ahí en La Madriguera van a encontrar, y también están en Cheje, que están abriendo una tienda galería las chicas de Cheje, y bueno, hay parte de mi producción también ahí. Y tengo una tienda virtual que nació hace un par de días, así que también pueden entrar, chusmear, que es Vanita Dibujadora, emprendienda.com.ar, y ahí pueden ver todo. Y si no, bueno, me contactan por las redes y nos podemos juntar y ver, y chusmean sin compromiso, porque es parte, ¿no? Bien, bueno, Vanita, muchas gracias. Suerte con el proyecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chau.